no sabes qué día llevo. Vengo de trabajar desde las 8 de la mañana. El jefe detrás pidiéndome el informe. Yo, claro, y haciéndolo con prisa para tenerlo contento y listo. Ahora voy corriendo a recoger a los niños del cole. Los llevo a natación, fútbol, a la niña ballet. Y luego organizo cena para 29. Estás invitada con tu marido y tus niños. Así que nada, voy a Pero comprar. Bueno, ¿qué te pasa a ti hoy? Pues nada, que estaba cansada. Me he tomado una activita y estoy que no paro. Me va a venir genial para esos momentos en los que necesito más concentración. Anda, pues lo probaré yo también. Ahora que vienen los exámenes, me va a venir genial la bebida refrescante que te active. Activita, tu dosis extra de energía cuando más lo necesitas.